Buenas noches, bienvenidos al programa Radio Ajedrez Profano, programa número 1, después de nuestro programa número 0 de la semana pasada. Os habla Juan Represa. Hoy es miércoles, día 22 de febrero del año 2012, miércoles de ceniza después de los pasados carnavales. Hoy vamos a intentar seguir la misma sistemática que teníamos hasta ahora. Hablaremos de noticias, intentaremos revisar nuestro estatus de lista Selo y compañía, hablaremos del Twitter, de algunas herramientas de ajedrecistas profanos, intentaremos contar alguna historia de ajedrez y os musicaremos un cuento de Sara Rivera, como estamos haciendo en los últimos programas. Vamos a empezar por las noticias, pero antes de empezar, quería agradecer a Tabla de Flandes, que nos ha empezado a programar y a publicar nuestros programas en su maravillosa página de referencia, tanto en Galicia como en España, y a la gente de Jaque Continuo, a Iago y a Carlos, que desde aquí le mandamos un saludo. Hoy tenemos una novedad muy importante, y es que no voy a estar solo. Por primera vez vamos a contar con una persona que estará con nosotros comentando toda la parte de novedad. Su nombre es David Fernández Lago, monitor autonómico de ajedrez, profesor de la Escuela de Pontevedra y un ajedrecista que ya no empieza a ser tan profano como yo. Buenas noches, David, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Bueno, pues empezamos aquí. Vamos a comentar un poco el gallego que acabamos de vivir, ¿no, David? Sí, la verdad que sí, ayer terminaron. Estuvimos ahí 4 días peleando en Padrón, ¿no? Sí, 4 días intensos, la verdad, que se hacen muy largos o a veces muy cortos, según cómo se mide. A mí en los torneos estos, menos mal que fueron solo 4 días, porque a mí lo que me sucede es cuando son ya más largos, como estos de España o algunos de estos de Europa que me ha tocado vivir, sí. Llega un momento que ya no sabes en qué día vives. Claro, pero bueno. Estos, la verdad que son cortos, son 4 días, pero también muy intensos, ¿sabes? Porque se juegan 2 partidas por día y el ritmo es muy rápido, ¿no? También se juega, sí. Se hace todo rápido. Contaros para los que no estuvisteis ahí que el campeonato sub-14 y sub-18 en Galicia se celebran durante los carnavales. Entonces este año empezaron el sábado 18, 2 partidas a las 10 y a las 5. 2 partidas también el domingo día 19, al mismo horario. 2 partidas también el lunes y finalmente terminó el martes a las 9:30 de la mañana y a las 4 de la tarde. Se jugaba a ritmo de 90 más 30 y había 2 categorías, ¿no? Sub-14 y sub-18. Primero vamos a comentar un poquitín la participación, si os parece. Curiosamente, David, participaron sí. la mitad de niños sub-14, digo sub-18 que sub-14, ¿no? Sí, curiosamente, la verdad. Pero bueno, los datos a veces son un poco... En este caso fueron buenos, ¿no? Yo creo. El número de participantes se superaron, ¿no? El año pasado. Sí, y no los otros años anteriores. Yo no me acuerdo. Anteriormente se celebraba en Pontedeume. Pontedeume, sí. Quizás quedaba un poco lejos, ¿no? Para sí, algunos clubes. Sí, yo creo que Padrón es un sitio un poco más céntrico en Galicia, ¿no? Para acceder. Pero bueno, como decían los datos, sobre todo en la categoría de sub-18, ¿no? Uh-huh. Si lo miramos con lupa un poco, la categoría son 35 o 34, no me acuerdo bien. Siempre. Pero realmente 3 son de la categoría, eran de la categoría sub-18, los demás eran sub-16. Sí, eso es curiosísimo. Eso es muy curioso. Si no me equivoco, eran 3 solo, o 4, como mucho. Yo creo que teníamos a Luis Marco Medarde, el número 1 del ranking inicial, que era su 18. A Briso sí. Álvarez, nuestro jugador. Y a David. De la Roca. Sí. David es su 17. Sino, es su 18, pero es 18 el primer año, ¿no? Sí, pero bueno, o sea, en sí de la categoría, ¿no? Sí. Y teníamos también a Aranzazu, que era su 18. Yo creo que 4. Bueno, pues 4, ¿no? Pero los demás, igualmente vamos. Sí, los demás están claros que los sub-18 desaparecen, ¿no? Sí, parece ser que son edades ya que, bueno, que o se toma una decisión, o a veces por los estudios o por otras cosas, se va dejando, ¿no? Un poco el ajedrez. Sí, algún jugador se pasó por ahí, Anso Carreira de Sí. Santiago, y decía que, claro, tenía exámenes. Claro, los estudios, la verdad que ya empiezan a apretar a esas edades, a partir de los 16, y bueno, y entonces muchas veces no lo compaginan o no son capaces de compaginarlo. Sí, de todas formas es el primer año de los últimos, por lo menos tres que yo sigo un poco, en el que gana un sub-18, ¿no? Porque ganó, y adelantamos aquí un poco, David Gómez Dieguez, Sí. pero el año pasado había ganado Martín Arellano con 15 Sí, años con y el 15, anterior sí. Samuel Villar con 16, ¿no? Sí, es verdad. Entonces, bueno, han podido ganar los sub-18. A nivel de participación. Efectivamente son 30 y pico, 34 creo que fueron al final el sub 18 y 64 por ahí los sub 14. He hecho un recuento, en total han participado 27 clubes, lo cual habla que efectivamente cada club manda los suyos. El que más llevó, que creo que casi es el único torneo que van, son la Escola Luguesa. Sí, puede ser, la verdad que sí. Porque es una escuela que a estos torneos viene masivamente, pero luego no se dejan ver el resto del En año, ¿no? el este año. También, hombre, hay que entender que Lugo está un poco alejado de la mano. Sí. Está un poquito lejos, entonces les cuesta mucho, ¿no? Quizás la competición del circuito escolar, o sea, el circuito de promoción, pues quizás le cueste más, ¿no? Desplazarse cada fin de semana. Sí, Y bueno, como vienen. son campeonatos concretos. Sí. Muy buen ambiente con los de Lugo, estaban todos. Sí, la verdad que sí. Muy bien. Como una piña, no sé si eso les Sí. ayuda o les perjudica. Bueno, yo creo que está muy bien eso, que haya buen ambiente y se haga un buen grupo, ¿no? Sí. Y Siempre luego, da. claro, el segundo con más participantes, el lógico, era Fuente Carmoa, con Sí. 13. Estaban al lado, todos vivían al lado, ¿no? Y claro, ellos le quedan muy bien. Claro, la verdad que sí. Y luego el tercero erais vosotros allí en la Escuela Sáez Pontevedra, con seis chavales que Sí. llevasteis, Sí, ¿no? nos falló uno a última hora, pues se puso enfermo ¿Qué y le éramos pasó? siete. Pero... Pues bueno, era Miguel Rodríguez, que bueno, tuvo unos días malo y no ha recuperado. Estuvimos pendientes las primeras partidas, no lo emparejamos la primera ronda y por la tarde al final decidimos tampoco emparejarlo y el domingo ya fue imposible que viniera. Andaba con fiebre y no sabía muy bien lo que era. Pero bueno, parece ya está recuperado. O sea Es que... una pena porque salía de los primerísimos del Sí. ranking, ¿no? Era, sí, la verdad que sí. Era un chico que empezaba, si no recuerdo mal, el 7 del ranking. Sí. Y Oh. bueno, y Bueno. una pena, pero bueno, no pasa nada. Otra Bueno, vez será. sí, bueno, el que es primer año de su 14, el segundo. Él es segundo año de su 14. Bueno, pues el año que viene es cuando le tocará ganar el sub-18. Porque bueno, que tiene él 1.600 y mucho, ¿no? Sí. La verdad que sí, Es tiene los de. 1.600 largos, sí. Sí. Bueno, estos fueron los que más participaron, pero hubo en total 27 clubes que Sí. reunió, yo creo que allí, casi lo más granado de toda Galicia, excepto la gente de Orense, que como toca con los carnavales, pues no se pasan Pues por sí. ahí, salvo que sea su categoría, ¿no? De Su hecho, categoría, sí. Xadrez Orense presentó solo a cuatro jugadores, que claro, Adrián y David Gómez Dieguez, y los Sí. David Vázquez y Sergio. Y de otro, que sería el Casa Juventudes, solo presentó a uno, ¿no? Que Ah, fue. bueno. Bueno, y Cerviño no es de Casa de Juventudes. No, bueno. Alejandro Cerviño no sé de qué club No sé qué sub-14 es. es. Era, sí, era todo Orensano. Sí, puede ser, pero no sea otro Sí, club. es de Sadela Orense. Sí. Bueno, pues. Él, o sea, realmente es una pena porque a ellos les coincide justo en carnavales y a mí más Sí. de una dolencia me comentó que o es de su edad o si no los carnavales son los carnavales Claro, claro, claro. que está genial y demás. Claro. Bueno, yo no sé si tú viviste algunas anécdotas. A mí me pasaron una serie de cosas durante o viví un par de cosas ahí durante los 4 días. Todo esto antes Sí. de entrar en clasificaciones y demás. Sí. Que bueno, a mí me llamaron la atención bastante, ¿no? La primera, y yo no sé cuál es tu opinión, no sé si la viste bien, fue lo que le pasó a Luis Medarde en la primera Ah, no lo partida. vi, no lo vi, la Pues verdad. Me lo contaron luego. te comento, yo no sé cuál es tu opinión, ¿no? Al empezar la ronda, el Sí. árbitro, ¿no? Francisco Javier Ogando, pues explicó las normas que estaban allí publicadas, y una es la polémica esta regla de Sofía, ¿no? De hacer Sí. tablas. no se pueden hacer tablas sin hablarlo con el árbitro antes de la jugada 30. Sí. Entonces, a él lo que le pasó fue que estaba jugando, de hecho, contra un jugador bastante más débil que él en cuanto a Elo. Un chico de Lugo, creo que era, espera que te digo, estaba jugando contra Óscar Portofuentes, Sí. que de hecho le ganó, o sea, luego hizo tablas con Luis Segura, y Sí. llegaron a una posición en la que él hizo una jugada que no estaba bien, ¿no? Entonces se vio en una situación mala y le ofreció tablas a Óscar. Dijo, bueno, te ofrezco tablas porque sabía que era en una posición que era claramente perdedora, ¿no? Claro. Debían estar en la jugada 20 y algo. El otro, hombre, Luis Medarde, número 1, 2031, y yo soy Óscar Porto, 1600, sí, dime dónde hay que firmar. Firmaron allí la Claro. planilla y se la dieron bueno, cuando la fue a buscar Ogando, les dijo, pero mirad, claro, entre que llegaba Ogando y no llegaba Ogando, pues lo típico, Luis le empezó a decir, mira, hombre, esto yo te di tablas, pero me veía muy mal, porque mira, si me haces esta jugada me machacas y luego yo no voy a poder salir. Y dice, ah, Sí, no tenías claro. esta defensa. Estuvieron analizando un poco allí lo típico, ¿no? Al terminar la Sí. partida. Y al llegar Ogando les dijo, vamos a ver, estáis en la jugada 23, estas tablas no vales, tenéis que seguir jugando. Claro, Claro. Luis se quedó frío, siguieron jugando y claro, una vez que les has explicado Hay la que haber situación llegado a tu jugando. rival, le ganó, claro. Si te dices Claro. que te gana, pues te ganó. Claro. Entonces, yo no sé qué opinas, porque realmente es una situación difícil, ¿no? Hombre, habría que saber si los chicos sabían o sea, si habían escuchado al principio de la ronda, si. Luis no la escuchó porque él llegó tarde, llegó unos 10 Claro. minutos tarde. Claro, pero. Hombre, si no lo sabe, claro, ahí, claro, al no saberlo, su rival a lo mejor debería haberle dicho algo, pero bueno. Lo Sí. raro es que si su rival lo sabía, hubiera comentado algo, ¿no? Sería lo más lógico que hubiera dicho, pues, tienes que preguntar al árbitro porque existe esta regla. Pero bueno, claro, se dio esa circunstancia y claro, pues al haberla analizado y haberlo comentado y el árbitro obligarles a seguir, claro, La el verdad que chico este de Lugo aprovechó. si te pasara a ti, ¿qué Hombre, pensarías? pues me enfadaría, yo creo, no conmigo lo mismo, ¿no? Quizás por haber llegado tarde o bueno, no sé. También Pero bueno, explicar ahí. las normas también, a mí la norma de la de no dar tablas antes de las 30 jugadas, o sea, el ofrecimiento de tablas, me parece una norma bastante buena. En el caso de que antes de 30 jugadas se dé una posición, pues teórica o algo de repeticiones o un final incluso, ¿no? Que se puede dar, bueno, se consulta con el árbitro como así puede ser en la norma y a mí me parece una buena norma porque, y sobre todo en estos chicos que tienen que jugar, ¿no? Y ser un poco Real. más valientes. Sí, bueno, eso quedó ahí. La verdad que a Luis le marcó el resto de su campeonato. Sí, la verdad que sí. Fue una anécdota curiosa y bueno, yo creo que la próxima anécdota no llegará tarde o lo preguntará antes. Entonces Sí, seguro bueno. que aprenderá. Claro, él luego ganó una, dos, tres, cuatro seguidas hasta que empató con David Claro. y perdió con nuestro Breiso Álvarez, que le Sí. ganó si no hubiera conseguido mejorar. Él terminó tercero, pero bueno, yo creo que quedó un poquitín marcado por esa derrota en la Sí, primera. la verdad que sí. Le hubiera dado el tal. La otra cosa bueno. Yo no supe cómo reaccionar, yo no sé tú ahí como delegado de Escuela Sáenz Pontevedra, cómo lo viviste. Fue cuando el domingo, aprovechando que era domingo, pues se nos puso a cantar allí aquella Ah, sí. coral. Bueno, eso la verdad que a veces también es un poco incontrolable, ¿no? Pero bueno, Sí, yo creo que he vivido situaciones peores en otros torneos, con cosas peores, la verdad. Pero bueno, sí, sí que es molesto, ¿no? Hay yo que no sé si escuchar. a alguien le molesta más que a otros, no supongo. Sí, según cómo sea el tipo de concentración de cada uno, ¿no? A veces que si estás concentrado no escuchas nada de alrededor o no te molestan, ¿no? Y hay otra gente que sí, que cualquier cosa o cualquier movimiento brusco, incluso que gente esté pasando continuamente gente a tu lado, incluso te desconcentra, ¿no? Pero bueno. Yo veo que más de un chaval que sí que le molestaba, yo Sí, notaba. a mí, por ejemplo, todos mis chicos, lo primero que tengo puedo decírmelo, ¿no? Que, bueno, unos como anécdota y otros que sí, que les molestó y tal, pero bueno, yo creo que es una cosa más para que ellos se superen y ya está, tampoco. Sí, la verdad que fue bastante. Yo, vamos a ver, el hotel, el campeonato al celebrarse en el hotel Scala de Padrón, que es un hotel enorme, yo creo que podrían haber alejado el ensayo este bastante. Sí, recuerdo, yo no recuerdo, fue en el Campeonato de España, me parece, si no recuerdo mal, fue en el Campeonato de España. También se escuchaba una boda que había al lado, ¿no? Y eso era peor, porque ahí no eran cantos de un coro, sino Era eran chumba cantos chumba. de fiesta y demás, ¿no? Sí, Pero bueno. en Padrón siempre están ahí al límite, ¿no? Pero bueno, efectivamente hay gente que ya mejor. Yo creo que los chavales, no sé, aquí, ahí en Pontevedra tenéis el torneo este en el centro comercial de, ¿cómo se llama? De la barca. Pontebarca, que ahí los que le toca jugar en medio del pasillo, esto es Sí. ruido a tope, ¿no? Sí, y aparte ponen a los mayores, que son partidas más largas y más, por decirlo de alguna manera, más concentradas. Y bueno, por lo menos yo creo que tiene que estar más rodado para estas cosas. Sí, quizás sí. Pero bueno, los pequeños se sabe que se distraen con cualquier cosa. A Sí. veces también les cuesta concentrarse, aunque haya silencio absoluto. Bueno, yo la última anécdota que viví así muy fuerte fue la de un chaval, yo no sé si te fijaste, Manuel Oliva Rojo, el de Sí. Ferrol, que la verdad que era un ejemplo allí. El chaval estuvo. Debía estar también bastante, o sea, muy mal, de tener gripe o infección de amígdalas o no sé qué tenía, pero Sí. el chaval en la tercera ronda fue sobre todo, se partía con 1.5, lo había ido dando bastante mal, Ajá. la ganó la primera ronda como pudo, la primera de la mañana como pudo, pero por la tarde se enfrentaba a Paula García, la de Xadrez Marín. Sí. Y estaba que se caía, literalmente él dejaba las gafas, apoyaba la cabeza en la mesa, estaba esperando a que le tocara a él, y cuando le tocaba jugaba rapidísimo, y aún así peleaba y ganó la partida de ese día, Pues y al es día siguiente increíble. incluso siguió jugando. En aquel momento surgía ahí realmente qué hacer, ¿no? Si lo debían retirar, si no sé, vosotros por ejemplo optasteis porque Miguel no participó, ¿no? Claro, Pero bueno, un poco de decisión de. Sí, en ese caso fue de la madre de mía y del chico también, ¿no? claro, pues si te pasa eso a ti, un chaval se te empieza a poner malo ahí en medio de la partida, ¿qué Hombre, haces? obviamente lo vas a intentar sacar, pero si el niño quiere seguir, bueno, es su superación y es estar ahí, ¿no? Excepto que lo veas muy mal, que ya no tengas que sacar en brazos, ¿no? Tú, pero bueno, No, no la sé si te verdad tiene pasado a ti alguna vez que. eso, que Sí, alguien. sí. Alguna vez sí he tenido. Bueno, incluso en mí personalmente he jugado con bastante fiebre y bueno, he aguantado ahí las horas o con dolores. Pero bueno, o en caso con chicos también, pero bueno, ellos han decidido seguir y intentar recuperarse luego y ¿Y qué se juega mejor, con fiebre o sin fiebre? Porque yo a veces, yo viendo su performance, digo, casi es mejor. Cuando estuvo mal, no perdía ni una. De hecho, jugó mal, yo creo que la tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima ronda, y no perdió ninguna. Bueno, sí, había no jugado sé, la verdad. con Pablo Portel, había perdido, y la primera ronda, y luego con Daniel González, y luego ya fue enganchar una tras otra. Bueno. Sí, la verdad que sí. Pero bueno, la verdad que, bueno, para el ajedrez, sí, el malestar es muy incómodo. Quizás la fiebre, por lo menos, la fiebre actúa a veces como que, o sea, te deja el cuerpo mal, ¿no? Del completo. Y eso para el ajedrez tiene que ser, no es Duro. muy aconsejable, ¿no? Tiene que ser bastante duro. O tener Bueno, malestar de una gripe o así, tiene que ser malo, la verdad. ¿vivisteis vosotros o tú alguna otra cosa así extraña? Porque yo lo viví ahí en el sala de Al juego, parecer pero hubo bueno. ahí un malentendido también en la última ronda entre el árbitro y un jugador sub-18 que bueno, un jugador sub-18 hizo un comentario con una palabra brusca que bueno, no vamos a decirla ahora aquí, pero bueno, hizo un comentario que poniendo un adjetivo delante, ¿no? Sobre otro jugador porque había ganado siete, ocho part las 7 partidas hasta el momento y dijo, guau, está. Hizo un comentario con un adjetivo delante, pero que como habla la juventud, ¿no? No era por insulto, ¿no? Entonces, lo curioso es que el árbitro lo escuchó y, bueno, le mandó pedir perdón a esa persona por haber insultado cuando no había sido así, ¿no? Sino que había sido solo un comentario. Y bueno, entonces el jugador sub-18 se enfadó y esto, sí, de hecho yo lo viví. Y este, la comida se levantó, se fue, sin, no comió y bueno. Nada, una anécdota más, pero fue curioso porque fue un malentendido del árbitro, quizás, que lo escuchó y dijo, ¿qué hace este insultando? Y no era un insulto, sino que bueno, era un... Un comentario, ¿no? Sí, un comentario al alza, ¿no? Y bueno, que claro, esta juventud a veces pone adjetivos que no son y claro, y dan estos malentendidos. Y eso fue curioso, la verdad, también. Bueno, ¿y vosotros que os quedasteis allí en el hotel? ¿O hubo chavales que se iban para casa? ¿Cómo Sí, fue? Bueno, de los nuestros se quedaron 4 y 2 iban y venían. Bueno, yo de este campeonato yo estoy bastante contento de cómo se organizó, yo creo. Siempre me falta ahora que no se retransmitan las partidas. Antiguamente, hasta hace 2 o 3 años, se retransmitían y yo creo que te daba un plus, ¿no? De que las familiares y amigos o gente Sí, del club... la verdad que está, yo creo que es una cosa interesante también para intentar vender el ajedrez, ¿no? De cara afuera y la retransmisión de partidas es una cosa buena y para todo, para eso, lo que tú también comentas, ¿no? Para familiares, amigos y demás, ¿no? No sé por qué lo han dejado, ¿tú sabes por qué lo han dejado de hacer? No, no tengo la versión oficial, ¿no? No sé si será por amortizar gastos, porque tiene que haber un técnico ahí. Sí. No sé si porque no disponen de los tableros en estos momentos, yo, la verdad que no lo sé. Es una pena. Bueno, comentamos un poquitín entonces las clasificaciones. Primero yo he hecho una pequeñita estadística de resultados, tablas y demás. Sí. En el sub-14 hubo en total 232 partidas. Bueno, parece bastante normal. 49% victorias blancas, 37% victorias negras, 12% de tablas y de hecho no se ve mucha evolución. Ronda a ronda es bastante igual. Solamente en una ronda hubo más, que fue en las 6, hubo más victorias negras que blancas. Sin embargo, en el sub-18 sí que hay una cosa más curiosa, y es que empezaron las tablas siendo un 7-8% y terminaron siendo casi un 24-25%. Y la última ronda, 29% de tablas, ¿no? Ahí yo creo que se veía que cada ronda que pasaba, las tablas eran más Sí, quizás normales. porque sube el nivel, ¿no? Entre los enfrentamientos y entonces se ajusta más. Sí, Pero eso es sí. muy muy normal, ¿no? Pienso que en cualquier torneo que haya un cierto nivel, como es en este caso un sub-18, pues eso sucede, ¿no? Cada ronda se va aumentando más el número de tablas. Sí. Y luego, comentando los puestos, vamos a comentar un poquitín. Primero en el sub-14. Sí. Entonces, bueno, en el sub-14, el puesto, los puestos de honor, antes de entrar en los puestos de honor, yo quería comentar los que veo que más han subido y más han bajado respecto a su ranking inicial. Sí. Bueno, quitando la gente que no tiene sin Elo, bueno, de la gente que tiene, quitando la gente que no tiene Elo, que ahí es muy difícil, el Sí. chaval, yo cuando empezó el torneo estaba sentado al lado del padre de un jugador y yo le dije, yo de todos los jugadores que veo en el torneo, para mí el que creo que va a hacer mejor resultado es David García, ¿no? David García Sí. Sobrino. Porque yo lo he visto jugar desde... Yo creo que la primera vez que lo vi jugar fue en un torneo en Villa García, de estos del circuito escolar, en el que jugaba el sub-12, hablo de hace 2 años, yo creo. Y bueno, Estaría empezando. estaría empezando. Sí. Y bueno, me parecía que jugaba muy fuerte. Luego lo vi jugar en varios torneos, cada vez mejor. Lo he visto jugar en el campeonato este que hubo por equipos de la Federación Gallega, en el que incluso le llegó a ganar Alberto Portela. Sí, se lo ganó Y todas, me parece, si no recuerdo mal. sí, yo creo que fue el único jugador que ganó todas. Sí. Y bueno, yo lo veía jugar y tiene una forma de pelear las partidas brutal, ¿no? Sí. Y efectivamente al final, él quedó sexto porque Sí. perdió la última ronda, si no me equivoco, Sí, contra Adrián. contra Adrián Gómez Se jugaba Diegues. el segundo puesto ahí, sí. Sí. Pero fue partida con el ranking 23 y terminó con el ranking 6 y fue el jugador que más puestos subió, ¿no? No sé cuánto subió de Elo, lo puedo ver aquí un momento, pero Pues me parece que tiene una 70, evolución 80 puntos. muy fuerte, ¿no? Sí, la verdad que sí. Es un chico que, bueno, en este caso no 70, toca. 70 puntos de Elo subió. 70, ¿no? Sí. Sí. Es brutal, ¿no? Sí, la verdad que sí. Bueno, es un chico que En este caso nos toca, me toca a mí de lleno porque es uno de nuestros alumnos y la verdad que es un chico que empezó hace muy relativamente poco, empezó hace, contando ahora, 2 años y medio. Y bueno, cada vez ha progresado más, ¿no? Y bueno, en este campeonato, de hecho, el año pasado, siendo aún sub 12, quedó en el puesto número 11 con 5 puntos. Y bueno, este año ya demostró que puede estar ahí, ¿no? Y que puede hacer buenas partidas y sí ha progresado mucho. Y de hecho, también un dato a reseñar en esto es que pierde la última partida y hasta ese momento no había perdido ninguna otra. Sí, ¿No? no, la Solo había. evolución. Le ganó a Iago Peñalonga, un chaval sub 10, yo creo. Empató con Ángel Domínguez, que era el número 5 del ranking. Le ganó a Alexander Rodríguez Sigler. Empató con Pablo Ferreiro. Y que conste que en una de estas. Bueno, la de Pablo estaba bastante ajustada ahí, pero bueno, un final de Sí. damas y cuatro peones. Sí, pero Que debían yo creo ser que tablas. podían ser tablas o podía ganar Pablo, no tengo muy claro, Sí. pero. A mí lo que me impresionaba es su forma de meterse en la partida al final, ¿no? Yo creo que Sí, es muy cae. luchador. En ese caso, el chico es muy luchador y se concentra mucho en cuanto tiene problemas o en la partida. Él se concentra mucho y se supera. Y es una de sus grandes virtudes. Claro, hizo tablas con Diego, le ganó a Jorge Santiago, le ganó a Alejandro García Álvarez, que estaba jugando genial. Y luego Sí. solo ha perdido con Adrián, ¿no? No vi la partida. Sí, un pequeño despiste que tuvo. La verdad que tuvo una buena partida, pero bueno, a veces también. Después vimos la partida con él y quizás lo que le afectó fue los fantasmas típicos de un ajedrecista, ¿no? Cuando te ves en esas situaciones de estar ahí arriba y la tensión de que te estás jugando algo importante, ¿no? Como en ese caso era ser segundo. Y a veces salen fantasmas durante la partida que no existen y juego con eso un poco, ¿no? Bueno, de Y todas se formas. un error, fue un error Sí. táctico Pero de a todas formas, jugar. yo creo que ha quedado enhorabuena a David, que es No. claramente el que yo creo que más está creciendo, por lo menos de estos chavales, todos de menos de Sí, 14 sin años. duda alguna, la verdad que sí, ¿eh? Bueno. Yo ya se lo dije personalmente y es uno de los chicos que veo que ha progresado más y que el año que viene en esta categoría podrá decir algo más, yo creo, si sigue Bueno, progresando así. luego de los siguientes que más subieron, bueno, nuestra Mireia también partía del puesto 21, terminó Sí, en la el verdad que puesto sí. 10. Si bien tuvo un torneo muy difícil porque fue tocando gente muy dura y la última partida pues le consiguió dar ahí el triunfo, ¿no? Y luego los que más decepcionaron con Elo, pues fue Miguel Recuna. Si bien lo que le costó a Miguel es que perdió la última partida con Mireia. Con ellas, sí. Y bueno, Jorge Méndez Rial, que empezó muy bien y al final se fue hundiendo. Pero bueno, fueron así los más extremos. Los demás, pues cada uno estuvo más o menos en su ranking. El ranking final, vamos a ver los 10 primeros, porque yo creo que merece la pena nombrar a muchos. Entonces, en el puesto 10, pues quedó. Bueno, primero entre chicas, había una. ¿Sabes que el campeonato este se disputa masculino y femenino todo junto, como Sí. pasa en, bueno, casi toda España y muchos sitios por ahí adelante? Pero al Claro. final las clasificaciones eran separadas. Esto es un Sí. poco extraño, ¿no? Sí, la verdad, Yo creo que esta vez hay tantas niñas que hubiera sido interesante que hubieran hecho un round robin entre ellas y que hubiera sido un poco más justo. pues la verdad es que no estaría mal. En algún momento quizás proponerlos, o sea, es decir, Sí. esperar hasta el último momento de la organización, la federación, Sí. que esperas hasta el último momento y después decidas, ¿no? Si son pocas chicas o... Sí, si hay más de X, no sé, de 8 o Sí. así, pues jugar un round Pues robin. sí, 6 o 8 y decir, bueno, Sí. que Bueno, jueguen pues entre ellas. niñas había 9 en esta ocasión. El cuarto puesto que merece la pena citarlo tuvo Andrea Dorado Mejide, que es la actual campeona sub-12, que estuvo peleando hasta el último segundo por ser campeona sub-14 y por medio punto de desempate quedó de cuarta. El desempate se sorteó al final y era el busco el mediano, progresivo y luego busco el total. Y quedó cuarta por medio punto. Tercera quedó Alba Marcos Atanes, que es una niña de Lucena. Segunda, y que estuvo a punto de ser campeona sub-14, fue Paula García Álvarez. De hecho, ella ganó su partida, que era la última ronda, y Mireia Represa, que fue la que consiguió ganarlo, tenía una partida muy dura con Miguel Recuna, y de hecho la tenía bastante difícil. Sí. Y al final Mireia pues consiguió ganar a Miguel Recuna y quedó campeona gallega sub-14, con 10 años que tiene La ahora verdad que mismo. está muy bien, la verdad. La Sí, ella. verdad que de Mireia ya poco se puede decir, aparte de todo lo que ha hecho, ¿no? La verdad que es una chica que viene ganándolo todo y parece, bueno, como se dijo en la clausura, es la Messi del ajedrez gallego. Bueno, por lo menos el chico ya está ahí peleando Sí, y la verdad que bueno, sí. ahora a seguir luchando, ¿no? Porque está en el primer año de sub-12 y bueno, cada día, lo que sí que es más bonito, yo por lo menos que la sigo claro mucho más, es que cada día las partidas son mucho más intensas y bonitas, ¿no? Claro, y eso está muy bien para la progresión, ¿no? Claro, ya no es llegar ahí y el otro da un fallo y tal, sino que tienes que pelear, avanzar, saber un poco más de estrategia y pelear en las Claro, cosas. y ahí radica su mérito, ¿no? El conseguir estos éxitos. Sí. Ella quedó la décima, en el puesto noveno quedó un Miguel Picos Maiztegui, que tuvo una progresión de lo más extraña, empezó ganándolo todo, le ganó Sí. a Alberto Portela, ¿no? Allí en una partida muy dura, en un final de alfiles de distinto color con dos peones de ventaja, ¿no? Sí. Y yo pensé que era tablas esa partida, pero No, bueno, la posición del final no ya, era mira, tal. un poco me La verdad que fue pasa. una muy buena partida por parte de Miguel. Fue Pero una gran partida. después, a partir de ahí, perdió con Adrián, con Fernando Chao, y tuvo Sí. la partida ahí clave contra Pablo Ferreiro, que le acabó ganando en la ronda 7, ¿no? Si yo no me Sí, equivoco. en la última de la mañana. En la que fue seguramente la partida más fuerte ahí de Pablo Ferreiro, que Sí, quizás fue, yo creo que la mejor partida del torneo de Pablo. Muy bien estuvo en ese momento. yo Y jugó solo una gran pude partida. ver, yo solo pude ver al final, pero no sé muy bien cómo fue. No, jugó una gran partida desde el principio, jugó una gran partida, lo puedo decir. Y es muy meritorio por parte de Pablo. Sí, Pablo fue otro que junto con David hicieron un torneo absolutamente espectacular. Pues sí. Empezó ganando a Paula, empató con Anso, le ganó a Bernardo Rebollo, hizo unas tablas con David García Sobrino, que era la que comentábamos antes, Sí. cuatro peones contra da con dama, pero que tenía ahí David jaques continuos, ¿no? Sí. Aunque Pablo tenía dos peones ahí avanzando conjuntamente que podían haber coronado, pero bueno. Y luego le ganó a Alejandro, le ganó a Mario, y luego llegó la gran partida ahí, jugando sobre todo con Miguel Picos Maiztegui, que fue la que comentábamos, y jugó de hecho última ronda, mesa número uno. Con Estamos hablando Julio, el de que Pablo, que tiene 10 años, diez años, sí. recién cumplidos hace nada, Sí, en hace noviembre, nada. por ahí, ¿no? Sí, Y que, bueno, 10-10. ganó el año pasado el circuito sub-10, y que todo apunta a campeonato gallego sub-12 fuerte, ¿no? Hombre, si sigue así o juega como en este campeonato, la verdad es que estará ahí arriba, casi Claro. seguro. A nivel de resultados lo he visto mejorar respecto. Claro, yo no vi el Zonal Pontevedra Norte, en el que él no consiguió ganar, se lo llevó creo que No, Sergio López sí. Carballar, que también hizo un muy buen Sí. torneo, pero ahora aquí ya, digamos, ha demostrado un nivel, yo creo, un poco más Sí, alto, yo ¿no? diría una madurez en el tablero. Sí. Como jugador ha madurado mucho, la verdad. Sí, Y yo lo he visto mucho más sentado, mucho más metido en los partidos, sí, bueno, eso de sentados tuvimos que ¿no? llegar a un acuerdo entre el entrenador y los alumnos, pero bueno. No cenaban, No, pero bueno, hay que ponerles a veces unas normas y bueno, con un sí. premio. Bueno, a mí me decía Ernesto Fernández, ¿no? El Sí. maestro internacional que tiene sus tres normas de gran maestro, que le mandamos un saludo desde aquí, que bueno, está esperando sus. Faltan 11 puntos para ser GM. Y Ajá. el que entrena a Paco Vallejo y demás. Y Sí. él decía una cosa, que cuando un niño va a un torneo de ajedrez, que diviertan, que coman, que salten, que jueguen. Pero las 4 horas que hay que estar delante del tablero, o cinco, Tiene lo que que dure jugar. ahí, van allí a jugar. Y van allí a Claro. estar sentados, a estar concentrados. Para, como les digo yo, tienen tiempo para todo, para divertirse, para todo hay tiempo, pero las horas de jugar son las horas de jugar, entonces. Y el que no lo quiere estar en eso, pues no puede estar. Y punto. Y cada Claro. uno hay que estar centrado. Yo creo que ayuda. Pero bueno, aún así, Pablo, que es un niño muy inquieto, aun cuando paseaba, lo veía bastante metido. No lo veía tonteando. Sí, no, la verdad que sí, es eso. O sea, ha tenido una madurez muy buena en este torneo y eso es importante porque Sí. para su progresión y en su edad, pues es excelente, Muy, ¿no? muy bueno. Entonces, muy buen resultado. La pena fue que la última ronda pues le cayó un rival muy, Julio, muy fácil, que es Julio Suárez. claro. Y de todas formas, Pablo tuvo una partida en la que yo cuando la vi pensé que ganaba, ¿no? Porque ganaba de un peón o algo así, pero tenía un Sí, truco ahí, no, pero Julio, que claro, no, justamente comerse ese peón fue el error. Como es el peón dentro de una combinación Sí, táctica que se dejaba una exactamente. pieza. Sí. Bueno, Pero si no, lo tenía muy bien. La sí, llevaba. hubiera quedado segundo, tercero, ¿no? Tercero, se hubiera ganado. Con un empate o si hubiera ganado segundo o tercero, sí. Sí, el empate, por el desempate hubiera quedado cuarto, quinto. Pero bueno, la victoria le hubiera quedado el tercer puesto. El séptimo puesto fue para Ángel Domínguez, el de Escuela de Sáenz Pontevedra, que tuvo una última Claro, Ángel partida. Domínguez es de Casa de Juventud. Casa Juventud, perdón. Sí. Que tuvo una última partida con Juan Andrés Bayón. Que bueno, la verdad, yo no le daba la importancia que estaba teniendo en aquel momento. Fue un final, fue la última partida tal del campeonato. Era un final de torre y peón por cada uno de ellos con los peones enfrentados. Sí, que ahí se da otra anécdota, ¿no? Del torneo, que estuvieron más de 10 minutos repitiendo la posición con los reyes. Y bueno, yo no lo vi, pero me lo contaron luego. Justo entré antes de que acabaran y todo el mundo se estaba con la sonrisa en la boca. Y yo, ¿qué pasa? No, que llevan 10 minutos ahí moviendo al rey para un lado y para el otro. Y Sí, pero bueno, no repetían posición. Yo lo vi un poco, claro, no era. repetían posición, pero bueno, se sabía que no iban a progresar, que nunca iba Sí. a ganar el otro, ¿no? Lo que pasa es que yo no le daba la importancia, pero claro, cualquiera de los dos que hubiera ganado, cualquiera de los dos que hubiera ganado por desempate, hubiera quedado tercero. Tercero, claro. Hubiera pasado a los que Alberto, quedan, por Alberto y a Fernando Chao, sí. y hubiera quedado tercero, con lo cual realmente era una situación de bastante tensión. Que yo creo que Sí. ellos lo vivían así, aparte con 2 minutos en el reloj, o muy poquito, ¿no? Sí, no, creo que eran segundos lo que había. Sí, bueno, ya, al final nada. Bueno, pues una pena, Ángel Domínguez queda con 1.700, con 5,5 puntos en la séptima posición. El sexto, ya lo hemos comentado, David García Sobrino, el mejor, yo creo que a nivel de evolución de todo el torneo y de los que más intensidad le puso. El quinto fue el otro de la última partida, Juan Andrés Bayón Rolo. Sí. Que bueno, hizo un torneo un poco. Bueno, tuvo un bajón ahí cuando llegó hasta el puesto 1 y perdió con Julio y con Adrián. Sí. Y luego, pues le ganó a Mireia y hizo estas últimas tablas con Ángel y quedó ahí en el quinto puesto. Claro. El cuarto puesto fue Fernando Chao. A Fernando Chao, claro, le fastidió solo dos cosas: una, que perdió con Julio en la penúltima, y luego que en la segunda ronda se enfrentó a Mireia y de una forma sorprendente, pues Mireia le ganó. Bueno. A Fernando, en una partida que Fernando, yo creo que, bueno, yo claro, yo estuve viendo, no supo reaccionar ante lo que estaba atacando a Mireia, pero bueno, Claro. fue una pena porque es un chaval que muy muy fuerte, actual campeón sub-12, ha Sí. quedado cuarto y por medio punto de desempate, aunque le ganaba en todos los desempates, quedó pues vuestro jugador de Escuela de Pontevedra, Alberto Portela Sí. Peleteiro, que bueno, tuvo algo parecido a Bayón Rolo, ¿no? Empezó genial hasta que se enfrentó con Miguel Picos Maiztegui, que le ganó en el final este de los alfiles de color cambiado, ¿no? Sí, la verdad que sí, fue una pena esa partida, porque no, en ningún momento parecía que podía ganar el blanco, pero bueno, hasta que se dio ese final, bueno, y se dejó un par de peones. Pero bueno, sí, ahí perdió y. Luego jugó con Julio para intentar recuperar ahí y Sí, no no lo consiguió consiguió ganar. tampoco. Y al final, bueno, termina tercero. Alberto, que siempre se le resiste en los campeonatos gallegos, ¿no? Sí, parece Pues que se le dan mejor los campeonatos de España o los nada. campeonatos de su categoría superior, A ¿no? ganar el campeonato de España. Sí, Ahora al final va a ser mejor ganar ese. ya. Bueno, y finalmente repite su campeonato Adrián Gómez Diéguez y repite, pues, campeonato Julio Suárez. Sí. Adrián solo perdió con Julio. Julio ganó absolutamente todo. Estaba Sí, la verdad viendo que. la performance de Julio, es 2.376. Porque, claro, le ha ganado a todos. Sube 22 puntos de Elo. Le ha ganado a Guillermo Bodelo, a Diego Buliot, a Manuel González, a Adrián, a Andrés Bayón, Alberto Portela, a Fernando Chao y a Pablo Ferreira. Es decir, casi nada, ¿no? Le ha Sí, ganado nada, le ha ganado todo. a La verdad que todos. es admirable lo de Julio. A veces también su lucha en el tablero es destacable, ¿no? Yo Porque es solo un una jugador muy anécdota luchador. de Julio, porque Julio, hemos estado con él muchos campeonatos y una vez le preguntaba en qué momento hubo porque él, estamos hablando de siempre fue un buen jugador, pero hace 2 años, cuando fue el campeonato sub-12, digamos, del mismo equipo de niños que hay ahora, él Sí. quedó en la posición, no sé si sexto o séptimo, no lo ganó, lo había ganado Miguel Picos Maiztegui. Y yo le pregunté o sea, cómo no empezaron a notar el cambio. Y dijo una cosa que yo creo que es muy interesante para los chavales. Y es que a partir de ese momento empezó a leer algún libro de ajedrez, ¿no? Ah, mira tú. Y comentaba uno que yo pues, lo recomiendo desde aquí, que son los 100 finales de Jesús de la Villa. Entonces, si lo has Sí, leído. un libro muy interesante, la verdad. Y muy sencillo para leer, ¿no? Para los chavales, porque es como un tablero, es como un primer libro para empezar a leer, es muy interesante. Y yo creo que ese hábito es duro, porque leer libros de ajedrez yo creo que requiere mucha disciplina, ¿no? Sí, constante, Pero pero yo creo que es un cambio importante para estos chavales que a esta edad tomen la decisión de decir, venga, voy a empezar a leer un libro este que es más fácil o aquel que pues es sí, más. un libro, aunque sea trabajar por ellos mismos, ¿no? Con los programas Sí, informáticos. sí. El trabajar el uno mismo es importante para el progreso. Y al final se acaban dando cuenta y eso se nota. Y el Bueno, salto de pues calidad es importante, desde sí, la aquí verdad. mandamos un saludo a Julio y a Sadre Fuente Carmoa, pues que se han llevado el campeonato. Y bueno, lo han repetido. Y bueno, Julio, esperemos que este año, el año pasado, quedó quinto en su campeonato de España, sub-14. Pues este año, nada, a ganarlo. A Con ver. El permiso de Alberto A ver, sí. Portela. Van a estar ahí los dos, la verdad. Los Por dos cierto. mejores gallegos que quedaron el año pasado, con Mireia también, ¿no? Si Sí. no recuerdo mal. Sí. Pues este año a ver si suben su puesto del año pasado Sí, y bueno, lo va a ser hacen mejor. difícil en alguno, ¿no? Alberto es su primer año, Mireia también. Sí, Pero Julio pero sí que está bueno. en el segundo año, con lo cual ahí. Bueno, yo pienso que si progresan, Sí. no tiene nada que ver muchas veces. Un año tampoco ya no se nota tanto en estas No, edades, ¿no? no. El Campeonato de España, que por cierto, ya medio confirmó, dijo al 99,99%, será en Granada, en Salobreña, No, ya te lo confirmo yo. Bueno, no te lo confirmo yo, te lo confirma la FEDA ya. ¿no? Hoy. Esta mañana se ha confirmado. Ah, no lo vi. Está en la página web, sí, ya sale la circular y aparece Salobreña Con lo en cual, Granada, ¿no? tenemos ya Campeonato de España en el sur de España, en el cual sí, efectivamente se confirma, las selecciones autonómicas en Lugo, que ya lo Sí. sabíamos, las autonómicas sub-16 y sub-14 en Ávila, que ya lo sabíamos, todos los campeonatos de edades en Salobreña, con lo cual esto nos toca en el fin del mundo a nosotros. Sí, allí un poco a desmano, Sí, y luego falta el pero femenino, que no se sabe. El campeonato de equipo es primera división en Don Benito y en sí. Padrón volvemos a jugar el campeonato de segunda división Grupo 1, que supongo que la Sí. escuela de Pontevedra igual participa, ¿no? Bueno, hay que mirar, Hay que mirarlo. mirarlo, a ver. Y luego también sacan equipos de división de honor en León, ¿eh? Muy cerca, Sí. y sub-16 en Benidorm cuando se juegue el torneo El de torneo Bali, ¿no? de Bueno, pasamos al sub-18. En Bali. el sub-18, empezando por chicas, aquí las chicas ya prácticamente desaparecen, no juegan. Sí, la verdad que no. El año pasado ya solo se presentó Aránzazu y ganó. Este año vi una chica también de Lugo, pero que Lugo. venía, yo creo que acompañando, porque solo consiguió la última partida que no se jugó, perdió todas. Venía allí un poco para hacer grupo con la gente de Lugo. Sí. Y bueno, lo más interesante estuvo con los chicos. En el décimo puesto, Javier Domínguez Carnero, que junto con Jorge Iglesias, que es el otro de Vigo, de Lucena, Universidad de Vigo, yo creo que iba muy bien hasta que en la ronda, creo que fue 6 o así, se pintaron la cabeza de rojo. Y a partir Sí, de apareció con una mañana con la cabeza pintada de rojo y Y a partir de ahí se ve que no ganaron más. se les fueron las ideas. Sí, parece que Ahí perdieron esa ronda, Javier hizo tablas Jorge, y a partir de ahí, pues un poco para abajo, ¿no? O al sí. revés, bueno. Pero bueno, una pena, pues juega muy bien. Luego, de la escuela de Lugo, Rodrigo Franco quedó noveno. Ahí vosotros llevabais un chaval, y yo también estuve haciendo la lista de Sí. evolución del sub-18, de quiénes son los que más han mejorado en sub-18. Y. Ay, ¿dónde tenía? Tenía por aquí, ¿dónde estaba? Ya me la perdí. Aquí está. Y lo que da es que el que más ha mejorado es el chico de puesto, es Aitor Leiro, el de Sanxenxo. que partía del puesto 23 y terminó en el puesto 8. En el puesto 8, Y sí. el chico este de Lugo, Rodrigo Franco, que empezaba en el puesto 21 y terminó en el puesto 9. Y vosotros llevabais a Álvaro Maqueira Vidal, Sí. que tuvo un final apoteósico ganando las tres últimas partidas, ¿no? Sí, la verdad que sí. Empezó un poco mal, perdiendo bastantes partidas, tres seguidas. Tuvo tercera, cuarta y quinta y después las ganó las otras tres, ¿no? Sí. Y le hizo remontar hasta el puesto 18 cuando partía en el ranking el 24. Aquí no se cargaron los cash para calcular el Elo, con lo cual no sabemos cómo quedaron, pero terminó ganándole, bueno, a tres seguidos, ¿no? De Lugo y el Círculo de las Artes. Sí. Bueno, es su primer año, ¿no? En... No, bueno, él es su 16 de primer año, tiene 15 Eso. años, tiene Es su no tiene 16 de 15 primer año. años. Está aquí Sí. rodándose Se y le está rodando y queda... bueno, y Le cogiendo queda... ritmo para el campeonato suyo, ¿no? De su categoría. Es su 16, ¿no? Sí. Luego, en el puesto 8 quedó Aitor Leiro, que decíamos que fue un 1.500 y quedó al final con 5 puntos octavo. Sí. Andrés Varel, de Fuentecarmoa, que bueno, tuvo una partida súper dura con Luis Segura y que acabó perdiendo y fue lo que le relegó a este puesto, porque realmente solo perdió otra más, que fue con David Pérez Carballo de Lugo. Sí. Y luego... El top 6 fue Sergio Blázquez, que por desempate quedó sexto. Sergio jugó más bien por la mitad para abajo de la tabla y solo al final remontó. Y se llegó a la última partida en la que Luis Segura jugaba contra Breiso Álvarez. Fue la última partida del sub-18. Llegaba con un final de 6 peones contra 6 peones y caballo y alfil. Alfil Luis y caballo tenía Breiso. Y bueno, al final se dieron tablas. Cualquiera que hubiera ganado hubiera quedado tercero. Pero Sí, bueno. la verdad que sí. Una partida con mucha tensión ahí, Sí, hasta no el sé final. si se podía ganar o podía ganar alguno de ellos, pero les quedaban segundos, ¿no? 10 segundos, 5 segundos. Sí, la verdad que sí. Hasta el límite. Bueno, tablas. Al final les llevó a quedar cuarto y quinto, que bueno, quedan ahí a las mieles del trofeo. Y Luis Medardo, el que comentábamos antes, Sí. tercero. Enrique Reimalde del Círculo Ferrolano, que empató la última con David Gómez Diéguez en una partida brutal en la que empezó comiendo las dos torres por su dama que quedó encerrada y luego peleando hasta el final con dos torres, yo creo que alfil y caballo frente a dos alfiles o algo así de David. Y bueno, al final con una performance de 1983 hizo tablas y quedó segundo, ¿no? Es uno, bueno. Buen resultado para él. Partía en el lugar de ranking número 6, con lo cual quedar segundo, yo estaba Supera, muy está muy bien, contento. la verdad. Y el campeón, ya lo dijimos, David Gómez Diéguez, ¿no? Se aprovechó de, yo creo que el despiste de Luis Medard en la mesa en la primera partida, aun Sí. cuando jugaron y le ganó. Es decir, que bueno, no, ¿cómo quedó con él? No, fueron Hicieron tablas. tablas, hicieron Fueron tablas. tablas, sí. Sí, efectivamente, hicieron Pero bueno, tablas. hizo un gran torneo, ¿no? Llevaba 5 de 5, si no recuerdo mal. Sí, bueno, David ganó a César Padilla Picuasi, a uno de los Padilla Picuasi, le ganó a Sí. Aránzazu, a David Pérez, a Jorge Iglesias, a Javier Domínguez Carnero, hizo tablas con Luis, le ganó a Luis Segura en un final de lo más curioso, no sé si lo viste, en el Sí, que... el de torre, ¿no? Contra tres peones. Sí, pero que antes estaba torre y un peón contra torre y tres peones. Ah, Y ese no lo vi. Yo vi entonces... cuando estaban los tres peones contra la Sí, torre. yo no sé si eso se gana. Eran tres peones juntitos allí que estaban Sí, en... contra la torre. No, bueno, la verdad que no sé si hay un momento que Luis puede jugar un poco mejor, pero estaba complicado. Era difícil porque el rey de David con la torre estaban muy cerca de los peones para pararlos. Bueno, y esto es... Y el campeón David Gómez Diéguez, pues bueno, Performance 2176, bueno, uno de los chavales que más ha progresado en los últimos años, Sí, la verdad que sí. ha arrasado completamente y bueno, nada, ha ganado de calle. Sí, ya el año pasado estuvo cerca Sí. y bueno, perdió el título al final con su compañero Martín Arellano. Sí, el año pasado fue de lo más curioso la última partida, en la que Martín jugaba, creo que contra Rubén Alonso. Sí, contra un jugador de nuestra escuela. Sí, y David jugaba contra Luis Segura, ¿no? Sí. Y me acuerdo que habían jugado la misma apertura exactamente Sí, jugar lo mismo. y estaban jugando sus rivales lo mismo, pero con una jugada de diferencia. Con lo Sí. cual era un cachondeo porque realmente creo que era Luis que iba un poco más lento, Podía ver lo que hacía el otro ya, ¿no? Sí. Lo que iba a contestar, ya sabía. Fue curioso, sí, se sabía ya. Y de hecho le ganó a David. Yo no sé si fue por eso, pero ya sabía lo que tenía que Sí, jugar. claro. Bueno, pues hasta aquí lo que ha sido, yo creo, el campeonato. No sé si hay alguna cosa más No, bueno. que tú veas. No, bueno, no sé, yo pienso que está bien. Hombre, hay algunas cosas anecdóticas de, no sé, que se comentó, ¿no? El tema de los emparejamientos. A veces el emparejamiento es un poco traicionero, los suizos, ¿no? Y quizás, bueno, se podrían utilizar algunos otros métodos, porque bueno, el método que se utiliza ahora es el la mitad más uno, ¿no? Se divide, se parte la tabla inicial, se parte por la mitad y juega el primero contra la mitad más uno, ¿no? Por un ejemplo práctico, si son 40, se parte a 20, ¿no? Y juega el 1 contra el 21, el 2 contra el 22, ¿no? Sí. Y bueno, curiosamente, por ejemplo, hay algunos casos, ¿no? En el SU14, que fue el torneo que más seguí, no sé si en SU18 igual. Pero bueno, hay algunos jugadores que jugaron contra, quizás por su ranking elo, se da la circunstancia de que le va tocando rivales bastante asequibles durante varias rondas, ¿no? Y a otros, sin embargo, pues por decirlo de alguna manera, juegan contra uno asequible y contra otro fuerte, ¿no? Y así van haciendo, ¿no? Por eso es muchas veces lo que le pasa al suizo, ¿no? Y es lo que comentábamos, ¿no? Que hay torneos que se realiza un tipo de emparejamiento que se divide en las mitades, o sea, las mitades juegan entre sí, por decirlo de alguna manera, ¿no? Si son 40 jugadores, durante, por ejemplo, las 3 o 4 primeras rondas, esos 40 jugadores van a Juegan hacer, 10 con 10, ¿no? claro, los 20 primeros jugarán entre sí. Y los 20 últimos juegan entre sí para equilibrar un poco más los niveles, ¿no? Y quizás hacer un poco esto de la injusticia del suizo, ¿no? Porque muchas veces sucede, incluso ha habido muchos casos, ¿no? En sistemas individuales, incluso en por equipos, ¿no? Que a veces también se utiliza el sistema suizo y de repente un equipo que está arriba le toca con el 4 o 4 o 5, un equipo que está 4 o 5 puestos más abajo, ¿no? Pero claro, son las curiosidades del sistema suizo en este caso. Y bueno, el Y se puede. emparejamiento quizás sí que habría que retocarlo, pero ya no es una queja para la federación, sino En decir general, ¿no? en general, ¿no? Para incluso la Federación Internacional o para el comité de árbitros, ¿no? Que lo pueda estudiar en algunos momentos, ¿no? Yo Como los sé. desempates también, quizás. Sí, yo sé que en Gibraltar, yo creo que juegan así. Hacen un. Gibraltar, yo creo que es así por Sí, en semipliegues. varios torneos, en San Sí. Sebastián también lo he visto y por aquí por España lo he visto en varios sitios, en Cataluña se juega bastante así, en algunos torneos y bueno, creo que es una cosa que se puede estudiar, ¿no? Y más ahora que hay muchos elos y puede suceder eso, ¿no? Sí, posiblemente a más de uno le ha perjudicado, ¿no? Pero Sí. bueno. Bueno, a otros le favorece, a uno le Sí. perjudica, ¿no? Pero bueno, eso es lo de siempre. Pero bueno, si es lo de siempre, podemos intentar cambiarlo, quizás no esté malo, mejorarlo, ¿no? Buscar alguna solución. Sí. Bueno, yo creo que la actualidad ha sido muy intensa esta semana con todo lo del campeonato gallego, muy local aquí de Galicia, pero creo que merecía la pena pues comentarlo porque así nos queda un recuerdo de lo que han sido estos 4 días. El programa continúa. David, yo creo que tenemos que repetir experiencia, ¿no? Sí, cuando tú quieras. Entonces, yo creo que la semana que viene. Ya hablaremos durante esta semana, pero la semana que viene ya comentando un poco más las novedades y alguna herramienta más. Y bueno, paramos Muy bien. aquí y vamos a pasar a nuestra lista de Elo. Bueno, seguimos aquí con nuestras listas de Elo. Acordaros que nuestro Elo vamos a revisar rápidamente esta semana, que se nos va un poquitín el tiempo. La lista de 2.700 chess. Y comentamos rápidamente porque no hay grandes novedades. Estas semanas no está habiendo demasiados torneos, con lo cual la lista sigue encabezada con nuestro genial Magnus Carlsen. Sigue en segundo lugar, pues el también grandísimo Levon Aronian. Y En tercer lugar y cuarto lugar nos encontramos a Vatanagarán, puesto cuarto, y Kramnik en el puesto tres. La mayor subida ya la sabemos, es la de Caruana, luego comentaremos un poquitín alguna cosa más de él. Y seguimos sin tener en la lista de Elo a ningún español, porque sabéis que Paco Vallejo, después de su resultado no tan bueno en el Aeroflot, pues ha desaparecido de la lista de 2.700. Entra Maxain después de su grandísima actuación en la Bundesliga, en la que ha conseguido ganar en las últimas jornadas a 11 puntos de Elo. Y tras el buen resultado que ha hecho también en el Open de Londres. ¿Qué torneos próximos va a haber? Bueno, un par de torneos de referencia. Va a haber el Open de Reykjavik, que lo tendremos del 6 a 13 de marzo, con jugadores como Caruana y Navarra. Y vamos a tener dos grandes campeonatos ahora durante el mes de marzo. El primero va a ser el Campeonato Femenino Europeo en Turquía, en el que, salvo que haya novedades de última hora, no dispondremos de ninguna jugadora femenina española, pero sí que habrá grandes jugadoras que seguiremos a ver quién es la nueva campeona de Europa en el año 2012. Cuando tendremos más información os la iremos dando. Pero bueno, se celebra en Turquía, empieza a partir del 1 de marzo, que eso es ya, dentro de muy, muy, muy poco. Y en cuanto termine el 14 de marzo el Campeonato Europeo Femenino, empezará uno de los grandes torneos, sin duda, del año en Europa, que es el Campeonato de Europa. Desde el 19 de marzo al 1 de abril en Plovdiv, en Bulgaria. Ahí sí que esperamos tener jugadores españoles, o así esperamos todos. Muchos GMs habrá y será un torneo, como siempre, absolutamente disputado. Esperaremos contar y a ver si, como el año pasado hubo aquella guerra que lo viviríais algunos, de que si los franceses estaban utilizando herramientas informáticas, de que si aquello hubo aquella carta abierta firmada, entre otros, por Paco Vallejo, protestando por las posibles amaños, más que amaños, trampas a utilizar herramientas informáticas pudiera haber. Se empezó con el decalaje de 15 minutos en las retransmisiones. Bueno, vamos a seguirlo con mucha ilusión y a ver qué es lo que nos da en sí. Vamos a pasar a nuestra sección del Twitter y de las redes sociales. Al otro lado del tablero, las noticias de las redes sociales. Bueno, ¿qué se comenta por aquí últimamente? Oh, bueno, pues varias cosas. Lo primero ya lo comentamos antes y se ha oficializado esta mañana. Había el run-run de los campeonatos de España, Salobreña, en Granada, con lo cual todos a planificar vuestros viajes, organizaros para estar allí durante todo el mes de julio jugando los campeonatos de España por edades. Más cositas que han ido pasando durante estos días es que hemos por fin acordado la semana pasada. Por favor, Levon, tela Something, dinos algo, ¿dónde estás? Bueno, pues nos ha enviado una foto con su chica desde Australia. Como dijimos que allí estaba, está rodeado de canguros, allí disfrutando del verano austral, y como decía él, ha abandonado claramente el continente frío europeo, que estaba totalmente congelado. Envidia nos da, nos enteramos pues con la gente del blog Ajedrez Motril, perdón, que los campeonatos de España serían en la ciudad costera de Salobreña, al sur de Granada. Hemos también seguido una gran iniciativa, que es el programa Ajedrez en la Escuela. Este es un programa que el señor Danailov, el presidente de la Federación Europea de Ajedrez, está promoviendo para intentar que haya clases de ajedrez en todas las escuelas en Europa. Para eso hay un escrito que necesita la firma de al menos la mitad más uno de los miembros del Parlamento Europeo. Quiere decir 378 firmas. Las últimas informaciones decían que apenas faltan tres o cuatro, con lo cual estamos relativamente cerca de conseguirlo. Y bueno, esperemos que salga desde aquí todo lo que se pueda apoyar, enviar mails, presionar, lobbying, invitar a cenar a gente, pero bueno, yo creo que el ajedrez merece la pena ser apoyado. ¿Qué más cosas se ha ido contando por aquí? Bueno, una cosa que ha pasado estos días, que todavía no hemos tenido tiempo de visualizar entera y espero que la semana que viene lo tengamos más, es que ha habido una entrevista a Magnus Carlsen. Acordaros, la semana pasada comentamos la entrevista a Magnus Carlsen en la que decía que posiblemente participara en el torneo de candidatos, si bien criticaba el que se realizara justo al final de año donde están los grandes torneos, como el de Masters de San Sebastián, o alguno más que tenemos al final de año, el Michael Tal, si no me equivoco, y bueno, alguno más, el Open de Londres y tal. Pero le gustaba el formato al ser un round robin a doble ronda. Y Magnus Carlsen ha sido protagonista esta semana de una entrevista en nada más y nada menos que el programa 60 segundos de la televisión americana, en la que fue entrevistado y hay ciertos resúmenes que a día de hoy no hemos sido capaces de ver, de leer, porque nuestras ocupaciones ahí en el Campeonato de España no nos dejaron pues poder contemplarlo. También hemos tenido a Leoncho García, el gran Leoncho, que ha estado en el centro penitenciario de Badajoz junto con otro de nuestros conocidos del Club Cine de Lines Magic, que el que estuvo a punto de programarse campeón de España y que espero que pronto se acabe pues proclamando campeón, Manuel Pérez Candelario, nuestro conocidísimo jugador y gran maestro extremeño. Y bueno, esto es lo que se ha ido contando. La semana que viene espero traeros el resumen de lo que ha dicho Carlsen, que seguro que no nos quita palabra. Y última novedad, que sí que me gustaría comentar, ha sido el que el contrato para el Campeonato del Mundo entre Svetlana Ganan y Boris Gelfand se ha firmado para hacer en un museo en Moscú y empiezan a llegar las primeras fotos. Lo tendremos en el mes de mayo, si no me equivoco, final de abril-mayo, e intentaremos vivirlo pues también aquí, bueno, pues un poquito, ¿no? Esto es lo que más se cuenta, quizá haya más cosas por ahí, pero yo no he tenido tampoco demasiado tiempo para andar leyendo muchas más cosas. Venga, con esto ha sido todo lo del Twitter. Herramientas básicas, yo os quería comentar el libro de 100 finales de Jesús de la Villa. ¿Por qué este libro? Bueno, este libro, lo comentábamos antes en la introducción, es uno de los libros que yo creo que son bastante bonitos y fáciles entre comillas, pero interesantes de leer a los chavales que ya van cogiendo cierto nivel, que ya van saliendo de esta profanía nuestra. Y es interesante que lo vayan que vayan pasando de simplemente las clases o el jugar partidas al trabajo individual, ¿no? Viéndose cosas por ellos mismos, y la lectura en libros pues me parece bastante bastante recomendable, ponerse delante del tablero, jugar las posiciones, y el libro de Jesús de la Villa, en el que obtendremos todos los principales finales, pues creo que es un buen comienzo para muchos ajedrecistas que se quieran realmente dedicar al estudio sistemático. Con lo cual, desde aquí, 100 finales de Jesús de la Villa, nuestra recomendación esta semana. Vamos con un poco de prisa porque ya se está haciendo más de una hora el programa y no queríamos pasar de esta hora. Entonces vamos a ir terminando con dos últimas secciones. La primera va a ser la de historia. ¿Qué traemos hoy como historia? Bueno, pues vamos a hablar un poquitín de uno de los grandes, uno de los grandísimos del mundo ajedrecístico, y que es nada más y nada menos que el primer campeón del mundo, a menos primer campeón del mundo oficial. Estamos hablando nada más y nada menos de Wilhelm Steinitz. ¿Quién era Wilhelm Steinitz? Wilhelm Steinitz nació el 14 de mayo del año 36 en Praga, en lo que era en aquel momento el Imperio Austrohúngaro. Y, bueno, era hijo de una familia bastante modesta de comerciantes, tenía una ferretería en Praga, eran 13 hermanos contándole a él, y bueno, él después de terminar sus estudios en Praga se fue a Viena, en el que se puso a estudiar ingeniería en la Escuela Politécnica Superior. Allí había una gran tradición y actividad ajedrecista, y ahí es donde se interesó realmente, ya 16, 17, 18 años, y fue donde realmente se interesó por el juego, si bien lo había aprendido de su padre. Empezó muy rápido y a jugar, y de hecho una de sus diversiones o divertimentos era ganar dinerillo apostando en los cafés, ¿no? Bueno, le gustaba hacer eso y poco a poco se acabó convirtiendo en el jugador más fuerte de Viena. Yo no sé si era de él, precisamente, que se contaba una anécdota, y si no es de él, pues la cuento yo, en el que, después de haber sido campeón del mundo, todos los días iba a tomar café en las tertulias que siga habiendo, pero que antes eran el lugar de reunión más importante de todos los pueblos y ciudades. Iba a tomar café, y al día de tomar café había una persona que siempre le retaba una partida, ¿no? Le daba, pues no sé, el equivalente a 2 o 3 euros o 10 euros, y jugaba una partida contra él, ¿no? Jugaba contra el campeón del mundo. Pero bueno, era un dinero que, como se lo pagaba todos los días y todos los días jugaba una partida contra él, pues se acabó convirtiendo casi en su principal fuente de ingresos, ¿no? O sea, es el ajedrez siempre difícil para vivir de él. Entonces, pues llevaba así ya pues un año y medio, en el que todas las partidas que jugaba, todos los días jugaba una partida contra él y siempre le ganaba, claro. Entonces un día Steinitz dijo, hombre, voy a tener un detalle con este señor que todos los días me reta y todos los días le gano. Veo que cada día mejora, pero claro, no está a mi nivel. Entonces decidió darle una ventaja posicional. Acordaros, Steinitz, el gran maestro de las jugadas de las posiciones, ¿no? Del ajedrez posicional. Esta persona, bueno, lleva mucho tiempo ya jugando con él, siguió cogiendo ventaja y al final le ganó, ¿no? Entonces saltó de alegría y dijo, por fin, le he ganado al campeón del mundo. Entonces le dio la mano a Steinitz, dio, bueno, veo feliz aquí a esta persona, y se fue. Y nunca más volvió a jugar con él, jamás volvió a ese café, jamás esta persona desapareció de su vida y perdió de esa forma pues una de sus fuentes de ingreso importantes. Yo os digo, no sé si fue con Wilhelm Steinitz o con alguien de su época, pero la anécdota es real de un ajedrecista de esa época. Steinitz empezó a jugar entonces ya en Londres, con buenos resultados, peleaba sobre todo con Andersen y con Murphy. Bueno, Murphy se había retirado, con lo cual no llegó a pelear con él, pero con Adolf Andersen, contra Mongredien, Paulsen, McDonnell, Blackburn, fueron los ajedrecistas de su época, que jugaba, por ejemplo, en Londres contra ellos. Y poco a poco se fue abriendo camino por el mundo delante, llegó a quedar segundo en el torneo de Baden-Baden, uno de los mejores equipos que incluso a día de hoy, en el torneo de París en el 67 quedó tercero, y iba cogiendo ya una gran referencia. Después de sus grandes resultados, él empezó a escribía en la revista The Field, donde hacía comentarios, empezaba a publicar sus variantes, como la variante Steinitz de la defensa francesa o de la apertura española, y siguió ganando, ¿no? En el 82 ganaba en Viena por delante de Zuckerford, y su mayor éxito lo conseguía el año siguiente en Londres, si bien quedaba en la segunda posición, ¿no? Bueno, en aquel momento no asistía el título de campeón del mundo, entonces él se planteó el intentar ver quién era el mejor del mundo, ¿no? En el año 1986, en Estados Unidos se intentó organizar ese campeonato, y precisamente en el año 83 había emigrado Steinitz, pudiendo allí publicar más artículos y comentarios en el New York Tribune, ¿okay? Y en una revista que él había creado, que era la International Chess Magazine. En aquel momento se decidió pelear ese campeonato del mundo, digamos, no oficial, entre dos jugadores, que eran Steinitz y Zuckerford. En aquel campeonato, pues, ganó Steinitz por 9-3 a Zuckerford, y ganaría en el año 76 también a Joseph Blackburn. Pero no sería extraño en 1886, en el que se celebró el primer campeonato del mundo oficial. Se celebraba a 20 rondas, comenzó en el 11 de enero del año 1886, y Steinitz empezó perdiendo. Había ganado la primera, pero luego sufrió la segunda, tercera, cuarta y quinta derrotas consecutivas, y después de jugarse en Nueva York tenía que seguir en San Luis y en Orleans. Allí Steinitz conseguía igualar 4-4 y finalmente se conseguía imponer 10-5, perdón, era 15 rondas en este caso. Posteriormente se empezaron a interesar otros clubes y el Club de Ajedrez de La Habana se puso en contacto con Steinitz para jugar un nuevo match, esta vez contra un desconocido, Mikhail Chigorin, que todos conocemos. Se jugó allí efectivamente a 20 partidas, esta vez sí, y solamente unas tablas en la última ronda, finalizando con otra vez la victoria de Steinitz por 10.5, 6.5. En el año 90, dos años más tarde, volvería a luchar con Chigorin, perdón, con Isidor Günzberg, el anglo-húngaro, y había empatado con Chigorin en el match en el 90 y retaba en el 91 a Steinitz, pero le volvía a ganar por 10.5, 8.5. Entonces, bueno, Steinitz era el número uno del mundo y todo el mundo se peleaba por que pudiera luchar o pelear en sus campeonatos. Volvía a jugar y ganar con Chigorin en el año 1892, el 28 de febrero del año 1892, que se celebrará la próxima semana, pues el 120 aniversario, y así le iban las cosas y ya nadie parecía que le podía ganar, hasta que finalmente apareció otro desconocido, ¿no? Había en aquel momento uno de los grandes jugadores que era Siegbert Tarrasch, famoso por su gran juego posicional también. Sin embargo, el que disputó el campeonato del mundo no fue Tarrasch, sino que fue Emmanuel Lasker. Emmanuel Lasker jugó contra Steinitz en Nueva York en el año 1894, también en Filadelfia y Montreal, iba rotando el mismo torneo, y en la séptima partida iban totalmente igualados, pero quedó derrotado a partir de ahí, y Steinitz se hundió, decía que, bueno, achacado por enfermedad, y acababa perdiendo por un 10-5, 10-5 y 4 tablas, y Lasker sería el segundo campeón del mundo hasta que le arrebatara el campeonato Raúl Capablanca. Steinitz terminó mal, incluso por problemas de salud graves, pero será recordado siempre como el campeón del mundo, el primer campeón del mundo, y por alguna de las frases célebres que seguramente a muchos ajedrecistas les suena. Una de ellas es la siguiente, decía: la mente humana es limitada, pero la estupidez humana es ilimitada. Otra frase es que decía que el jugador que tiene la iniciativa debe atacar, de lo contrario, corre el riesgo de perderla. De perder la partida. En un torneo que iba a jugar le preguntaron pues cómo iba a jugar y demás, y dijo: bueno, yo tengo una ventaja sobre el resto de participantes, pues soy el único que no tendrá que enfrentarse a Steinitz. Y bueno, hay alguna frase más célebre de él. En aquel momento se jugaban muchos gambitos y decía que la mejor manera de refutar un gambito es aceptándolo. Bueno, yo os quería contar un cuento de ajedrez. Esta semana creo que, ya siendo demasiado largo, no lo contaremos. Con eso nos despedimos hasta la semana que viene. La semana que viene grabaremos, intentaremos grabar nuestro programa 2 de Ajedrez Profano. Se despide aquí Juan Represa, agradeciendo a David Fernández Lago que ha estado con nosotros y saludando al programa de radio Jaque Continuo de Yago y de Carlos, y recordándoos más información en nuestras páginas de referencia, tablodefrandes.com y en chessresul.com, chess-resul.com. Me despido de vosotros, este ha sido Juan Represa en Radio Ajedrez Profano. Hoy ha sido miércoles 22 de febrero del año 2012, miércoles de ceniza, terminaron los carnavales. Un saludo y hasta la semana que viene.